del cielo arriba. Hay una estrella como una flor. El río cantaba lejos, a orillita del amor. El río cantaba lejos, a orillita del amor. La luna, la antigua luna entre mis brazos llorar te vio. Y al jazminero tu llanto nieve de mi alma le dio. Y al jazminero tu llanto nieve de mi alma le dio. Hasta la muerte mi bien. Desesperado en la boca, llevo tu amante perdón. Nunca le digas a nadie que hacia la ausencia me que tú me diste era una estrella que se quemó ardiéndome sangre adentro, lumbre de mi corazón. Ardiéndome sangre adentro, lumbre de mi corazón. Adiós, muchacha que quise hacia la zamba, llevo tu amor adentro de mi guitarra. Noche y madera me voy. Adentro de mi guitarra, noche y madera me voy. Hasta la muerte mi bien. Desesperado en la boca, llevo tu amante perdón. Nunca le digas a nadie que hacia la ausencia me